Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a Mundofonías, este programa que os traemos Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta y más allá. Hemos comenzado con añoranzas de la primavera. Al menos aquí en el hemisferio norte, desde donde os hablamos, pues está a puntito de llegar. Con el tiempo que hace, a veces da la impresión de que se adelanta y efectivamente, pues es lo que pasa. El clima está, como sabéis, un tanto loco y nosotros tenemos la culpa de haberlo vuelto majareta. El caso es que esta canción, esta pieza que acaba de sonar, se titula Oda a la Primavera y evoca el estallido de la primavera en los campos de Lampurdá, en Girona, en Cataluña, y sus bucólicos pueblos. Una pieza de atmósfera luminosa, mediterránea y fresca. Así, además, nos la presentan los amigos del sello Microscopy, hablando de este guitarrista flamenco, Carlos Coronado, que está a punto de publicar su disco, que ya saldrá al completo el próximo mes de marzo. Como veis, un tocador muy interesante con el que hemos abierto esta edición de Mundofonías. Seguimos con aires flamencos, pero también con conexión con la música antigua, con la música barroca. Para escuchar una pieza, unos jaleos, del disco Las idas y las vueltas, firmado por Academia del Piacere, grupo dirigido por Fahmi Alkai, junto con Arcángel, el cantador flamenco, en este caso, en este trabajo en concreto. De este disco ellos dicen que por las ciudades andaluzas y americanas circulaban en fusión y confusión cantes y danzas de ida, vuelta y otra vez ida del Golfo de Guinea al Caribe y de ahí a Triana y al Golfo de Cádiz. Un verdadero deslocalizado, bullente melting pot donde jácaras, folías y chaconas eran patrimonio común de la música popular y de la culta. Pues de este disco de 2013 oímos esta pieza, Jaleos. Escuchábamos a la Academia del Piacere con el cante de Arcángel, con estos jaleos evocando esas conexiones de ida, vuelta, venida, reviravuelta, pues bueno, ese enredo de influencias mutuas entre América, Andalucía, África, conexiones que han determinado históricamente las músicas de todos estos lugares. Esto se muestra de forma muy clara y muy sugerente en un espectáculo llamado Gugurumbé, Las raíces negras, que presenta precisamente este conjunto a la Academia del Piacere con Fahmi Alkai al frente, tañedor principalmente de viola da gamba. Entre otros lugares, este espectáculo se va a presentar en el Auditorio Nacional de Música en Madrid el próximo 27 de febrero y escuchamos precisamente a Fahmi Alkai hablándonos del mismo, de Gugurumbé, Las raíces negras. Gugurumbé es un espectáculo coral que estrenamos en la pandemia en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada en 2021. En él enfocamos el viaje, las raíces de la danza española y su mestizaje con la tradición de los esclavos negros. Vamos desde justo el momento en el que encontramos, digamos, esa nueva tierra, ese nuevo mundo, hasta lo que sería hoy la danza del flamenco, la música en el flamenco, que yo siempre he pensado que es una bisagra fantástica y una muestra genial de lo que es haber mantenido las tradiciones y de algún modo ha sido como un hilo que nos recuerda muy claramente lo que ha sido nuestro pasado, ¿no? Yo diría que es un espectáculo que pretende resaltar un poco lo común de todas esas tradiciones, ¿no? Y que, bueno, que generaron un idioma nuevo, una identidad hispánica muy exitosa y excitante y que fue la gran moda de los siglos XVI y XVII en toda Europa, ¿no? Estamos hablando que probablemente en esa época no hubo una corte, no hubo una calle, un teatro que no, en el que no se escucharan una chacona, una mariona, una zarabanda, un canario. Entonces, bueno, para ello intentamos ir un poco a lo mejor, ¿no? Y hacerlo, como decía al principio, muy coral, ¿no? O sea, no quedarnos solo en lo que es la música histórica, sino dar un poco más el paso más allá. Para ello contamos con la coreografía de Antonio Rus, que, bueno, que no era un desconocido para nosotros. No, habíamos ya trabajado y hecho muchos proyectos con él y la verdad que siempre ha sido un seguro de éxito, de buen gusto y de buen entendimiento, ¿no? Y el baile correrá a cargo de Eyablé Dalcano, que es una chica venezolana especialista en la danza contemporánea y muy centrada en lo que es la danza de raíz negra, ¿no? Entonces venía perfecta, digamos, para este espectáculo, ¿no? La parte flamenca la lleva Patricia Guerrero, que, bueno, que yo creo que no es desconocida para ninguno. Patricia, bueno, lleva haciendo un trabajo con nosotros bastante intenso desde hace muchísimo tiempo y la verdad que es un grandísimo placer tenerla en Gugurumbé, en este espectáculo. Las voces son Alba Carmona por la parte flamenca y Nuria Rial por la parte más clásica, digamos, por la parte de música antigua. Y después, bueno, está lo que es el núcleo duro de Academia del Piacere y nos acompaña en esta ocasión también Dani de Morón y Agustín Díaz Cera. Bueno, ¿qué decir más de Gugurumbé? Yo diría que una experiencia total, que creo que todos los amantes del arte en general deberían disfrutar y deberían vivir. Y bueno, la oportunidad yo creo más próxima es ya, dentro de poco, es el día 27 de febrero y que será en el Auditorio Nacional. O sea que nada, esperamos que todo el mundo que quiera venir a vernos y a disfrutar de este espectáculo pues esté ahí con nosotros, que nosotros lo daremos todo en el escenario. Un saludo. Pues esto nos contaba Fahmi Alkai de este proyecto Gugurumbé, Las raíces negras, que, como decíamos, aúna ese cúmulo de influencias que van de Andalucía, de la música española, la música caribeña, latinoamericana en general, las conexiones africanas, su papel en el surgimiento del flamenco y de numerosos estilos a uno y otro lado del océano. Como digo, se presentará el día 27 de febrero en el Auditorio Nacional de la Música de Madrid. No hay exactamente un disco publicado, pero sí podemos disfrutar de algunos fragmentos de la música de este espectáculo Gugurumbé, como este que escuchamos. y me está martirizando, y eso no es tener conciencia. Dice que tengo perrera y garfana para el trabajo. Juana, mira que no sabe estar, no trabajo ya bastante de cintura para abajo. Ay, la banda, el Congo lo manda. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. El dambre tu galo, dambre tu mío, vine de Roma, gamela noto, es gamela noto, napolitana, napolitana, gamela noto, napolitana. E a mamma bella mia la legno cose. E segnono vanerino, la segnono vanerino. Segnono vanerino de girase, mo de girase, mo de girase. E segnono vanerino de girase. E lo tamburetto meu nu visto bene. E lo tamburetto meu nu visto bene. E tutte le carusette, ca tutte le carusette. Tutte le carusette face ballare. Face ballare, face ballare. Tutte le carusette face ballare. E tutti me lo vantavano e lo rapito, e tutti me lo vantavano e lo rapito, e me lo vantava nati con lo mio dell'anima, me lo vantava ci non era stato, non era stato, non era stato, e me lo vantava ci non era stato. E il morduto della casa non te la dico, e il morduto della casa non te la dico, e la senti detta na, la senti detta na, la senti detta con lo palo spezzato, palo spezzato, palo spezzato. La senti da culo palo spezzato. E si piccolina teni la bocca a riso. E si piccolina teni la bocca a riso. E beato ci te dai, na beato ci te dai. Beato ci te dai lo primo bacio, lo primo bacio, lo primo bacio. E beato ci te dai lo primo bacio. E lo primo bacio di e me l'ha promiso. Lo primo bacio di e me l'ha promiso. Casi si stato te ha, casi si stato na. Casi si stato di e lo sventurato. Sventurato, lo sventurato, la senti stato di e lo sventurato. E lo primo bacio filo ma cullo filo, e lo primo bacio filo ma cullo filo. E credini nello mio, na credini nello mio, credini nello mio si è carcerato, si è carcerato, si è carcerato. E credini nello mio si è carcerato. E puttana te con me vasi la santa, e puttana te con me vasi la santa. E puttau tu vuole senni, ca puttau tu vuole senni. Un lauro vuole stenni, longa longa, longa longa, la longa longa. Un lauro vuole stenni, longa longa. E una sera mi chiamara per giudicare, e una sera mi chiamara per giudicare. E per giudicare una coppia, una per giudicare una coppia. Per giudicare una coppia, dezzi delle, mo dezzi delle, mo dezzi delle. E per giudicare una coppia, dezzi delle. E qui sta la tarantella del Putufiano, qui sta la tarantella del Putufiano. Amo chiudimo tutti, nata amo chiudimo tutti, amo chiudimo tutti e ninneciamo, e ninneciamo, e ninneciamo, amo chiudimo tutti e ninneciamo. Después de la música de ese espectáculo Gugurumbé, las raíces negras, a cargo de la Academia del Piacere y Fahmi Alcai al frente, hemos continuado con música que nos lleva hasta el sur de Italia, hasta Salento, con los míticos Mascarimiri, grupo que en el pasado año 2023 cumplía 25 añitos, así que felicidades atrasadas, pero bueno, felicidades al fin y al cabo, y felicidades también son las que nos brinda su nuevo trabajo musical, Mascarimiri, cántano gli Ucci. ¿Quiénes son gli Ucci? Los Ucci, pues es un grupo que ellos definen como los Buenavista Social Club del Salento, un grupo, bueno, pues bien querido en la región, todo un clásico de décadas pasadas, entre los 70 y los 90. Una especie de fenómeno underground, este conjunto que solía tocar pues, en fiestas populares, en bodas, en contextos familiares y en un evento especial que crearon, la Festa del Tamburello, el nombre del pandero habitual en estas músicas, que se celebraba en su localidad en Cutrofiano. Aquí hay canciones de muy diverso tipo y nos hemos quedado quizá con la más tradicional, que por algo será, que es pues la que más nos rasca por dentro, por así decir, esta pizzica pizzica gli Ucci de Cutrofiano. Como digo, eran Mascarimiri desde Salento, Mascarimiri cántano gli Ucci. Y ahora nos trasladamos al norte de Europa con este combinado internacional que nos trae bellas melodías alterne. Thank you. Hemos continuado con música que llegaba desde Dinamarca, aunque el proyecto es bastante particular porque son tres artistas que se encontraron en Helsinki, en la Academia Sibelius, y son Ida Marie Jensen, danesa, Oscar Verten, belga, y Maimo Jogeda, de Estonia. Son respectivamente cantante, violinista y acordeonista, y este disco se va a presentar el 19 de abril. Ellos son Alterne, así tal como suena en castellano, y este es su primer disco. La pieza que hemos oído era Go Down River, Baja por el río. Continuamos con otro adelanto de un disco que se publicará en este caso a mediados del mes de marzo, y nos lo acerca desde Francia Antonin Poquet, disco titulado Brume, Brumas, en el cual un quinteto de jazz interpreta a su manera bailes tradicionales, danzas como este Scottish Amicaillette. We'll be right back. Brumas, Brume, es el título de este disco que nos acercaba el contrabajista francés Antonin Poquet, una especie de trad jazz vertigineux, vertiginoso, como ellos lo definen, interconectando el jazz y las músicas tradicionales francesas. En lo que es una formación pues bastante jazzística, con saxos, batería, contrabajo y flautas. El disco se publicará, como digo, a mediados de marzo y esta era la pieza que lo abre, Scottish Amicaillette. Seguimos con otro estreno aquí en Mundofonías, en este caso el del disco Little Bundles of Joy, Pequeños Paquetes de Alegría, que firma este dúo llamado Bipolar Bows, arcos bipolares, que son Lotte Remmer, toca violín y canta, y Toby Kuhn, que toca el violonchelo. Con estos dos instrumentos solamente hacen una propuesta de la que dicen que el lenguaje y los contenidos van desde la danza del pequeño plancton abisal hasta el paseo balcánico por una llanura continental de arena abrasadora o el gran salto entre las rocas de los Apalaches. Bueno, pues todo esto que suena como muy grande lo hacen ellos dos solos y la verdad es que es una preciosidad este disco. Se abre con la pieza que vamos a escuchar, Stained Glass Musracts, compuesta por ellos dos. Thank you.

Usul es el título de este disco que os presentamos después de haber escuchado anteriormente la música de Bipolar Bows. Y esa palabra quiere decir origen, raíz, fundamento, principio, matriz. Y en árabe, desde ya la Edad Media, esta palabra servía para designar los ciclos rítmicos, componente esencial de la música árabe y también de la música otomana, por ejemplo, muy relacionada con ella. Este disco que estamos escuchando lo firman Tarek Abdallah, tañedor del laúd oriental, el oud, y Adel Shams el Din, con el rik, un a modo de pandereta, o pandero pequeño. Y está estructurado en diferentes wasla o suites que enlazan varios temas, tal y como se suelen interpretar a la manera tradicional. Esta pieza que hemos escuchado, Selsal, quiere decir cadena, comenzaba con un taksim, es decir, una improvisación en tiempo libre, seguida de la composición de ese título, Selsal, formada sobre la sucesión de tres ciclos rítmicos tradicionales que sucesivamente iban yendo de lo más pausado a lo más rápido. Pues es un gusto poder disfrutar de la música árabe, tan bien tocada, tan bien interpretada, tan auténtica y tan bien explicada. No porque lo haya explicado yo bien. Bueno, si lo he explicado bien es porque estaba muy bien explicado en el propio disco, así que los méritos, los que me correspondan a mí, pues vale, y los que les correspondan a ellos, pues bien está reconocerlos. Como digo, era la música de Tarek Abdallah y Adel Shams el Din, este disco Usul, que también ve la luz en estos días. Pues después de estos sonidos sinuosos de corte acústico, vamos con otros que nos podrían recordar también, pero con un tratamiento muy diferente, con un tratamiento electrónico, el que nos propone Sheikh Efrita, artista que reinventa el repertorio tunecino con grabaciones de archivo de los años entre los 20 y los 50 del siglo pasado. Y se inspira en el trabajo de 7 cantantes. La primera pieza, Ya Hasra, recoge la voz de Sheikh El Afrit. Una música que nos lleva ya a la despedida en esta edición de Mundofonías, el programa que os traemos a Araceli Chegana y Juan Antonio Vázquez, desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo. Recordamos nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de este otro estreno, la música de Sheikh Efrita, para despedirnos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.